pena ya sentir que te pierdo tan rápido, que ya no habrá lugar para verte sonreír así. Qué rápido se cura y se enferma la vida. Es que la memoria se trampa y castiga. Yo me quedaré con la idea de que por tanto miedo quedamos así. Propio mal. Hoy vi tus ojos rojos casi por llorar. Tuve que partir, dejarte decidir. Y aunque yo crea que queremos estar bien, para eso hay que endurecer. Dejarte y quizás también lamentarme. Y aunque no quieras sufrir, me apena no.